¿Sigues aquí? Pues continuamos. Letras al aire. Y ya regresamos y tenemos el honor de recibir ahora este día a Miguel y Tony. Ellos vienen de un blog de internet llamado Ladrillo de Madera. Bienvenidos, muchachos, antes que nada, muchas gracias por estar aquí en Opción Múltiple. Y por favor, a ver, platíquenos, ¿qué es Ladrillo de Madera? Bueno, antes que nada, muchas gracias por habernos invitado. Y el Ladrillo de Madera es un blog de poesía en el cual estamos contribuyendo Miguel, quien me está acompañando ahorita. Y otros seis compañeros, aparte de Tony y de mí, que somos conocidos, estudiamos en el mismo salón, o de alguna manera nos conocemos, tenemos la misma edad también, entre 19, 23 años. Jóvenes, muy muy jóvenes. Bueno, y en realidad, ¿cómo nació esto que es Ladrillo de Madera desde su proyecto? Mira, el Ladrillo de Madera, pues, empezó originalmente nada más con 4 personas, y no era un blog de poesía, sino empezó como un proyecto para hacer cortometrajes y otras cosas, y ya después empezó a hacerse para poesía y demás proyectos que tenemos. El nombre surgió de la siguiente manera: teníamos planeado hacer un programa de radio y estábamos buscando un nombre para ese programa. Yo sugería Ladrillo de Madera y a ninguno de mis compañeros les gustó, pero a mí me había agradado la idea de cómo sonaba, de lo que representaba. Entonces dije, bueno, lo voy a usar para otra ocasión. Y ya en otra ocasión fue cuando se formó el blog y decidimos ponerle de esa manera. Ahora sí les gustó el nombre. Sí, sí, para esto sí, sí pegó muy bien. Me parece perfecto. Bueno, pues ahora me toca a mí. Pues muchas gracias, chicos, por estar aquí en el programa Opción Múltiple en la sección Letras al Aire. Muchas, muchas gracias en este nuestro segundo programa. Y bueno, yo les quiero preguntar, si se consideran aficionados a la poesía, ¿o es algo más allá, como una pasión? ¿Qué es para ustedes? Bueno, aficionado no creo. Aficionado serían más que nada los que leen, pero no creen. En este caso nosotros tenemos textos propios, entonces pienso que somos, ¿cómo se podría decir? ¿Creadores, en cierta forma? Creadores, ajá, el título de poeta yo creo que no todavía, porque es como un saco que nos queda todavía demasiado grande. Pero aficionados tampoco considero que alguien pueda ser aficionado a la poesía. ¿Crees que cualquiera puede ser poeta? A cualquiera le puede llegar a gustar la poesía, pero no cualquiera puede ser un poeta. Y sí es un saco muy grande que se llegaría a poner alguien si se llama poeta, porque necesitas mucho, demasiado. No solo estar leyendo, conociendo y poder estar creando, sino saber en verdad lo que quieres decir con las palabras. Y después de eso, que alguien más lea lo que estás haciendo y pueda entender y pueda llegar a sentir. Jaime Sabines, que es, bueno, fue un gran poeta mexicano, para mí fue el mejor. Él decía que la poesía, más que una constancia para ser poeta, era un destino. Que se nacía con el don de escribir. Yo conozco a muchas personas que dicen, no, pues yo escribo. Y al mostrarme uno de sus textos, no son como tan bien pulidos para decir las cosas. O sea, cualquiera puede escribir en este caso. Más bien es la manera de cómo dices las cosas lo que forma un poema o una carta o lo que quieran hacer con eso. Entonces yo creo que, como dice la película de Ratatouille, no sé si la vieron. Sí. Decía Ratatouille que no cualquiera puede ser chef, pero un chef puede salir de cualquier parte. Yo pienso lo mismo de la poesía, o sea, a lo mejor no cualquiera puede ser un poeta, pero si quieres hacerlo, puedes salir de cualquier parte. Wow. Bueno, pues me gustaría que nos leyeran su primer poema, lo que nos trajeron preparado. Bueno, este es por parte de uno de nuestros colaboradores, es Pepe Reyes. Y lleva por nombre Pausa. A ver qué tal me sale, porque también es complicado leer algo de otra persona. Exacto. Y pues a ver qué les parece. Pausa. Los latidos intermitentes de un corazón que no encuentra a su inquilina. Ha de estar escondida, cansada de remendar tantas grietas que dejaron en su hogar. Cómo adoraba avivarlo con solo una sonrisa, con un beso, un abrazo, dos palabras. Pero la maldita tormenta llegaba. Con sus gotas de recuerdos que se colaban por sus paredes e inundaban la nostalgia. Este corazón solo quiere ser digno de acogerla, digno de lo que ella paga, para que su regreso encienda la luz y contemple esa fortaleza construida en su ausencia, en esa pausa en la que dio cuenta que no existiría habitante más perfecto. Este es un poema que lo escribió Pepe Reyes, uno de los que escribe con nosotros, hace aproximadamente medio año, poco más de medio año. Ajá. Y bueno, Pepe, ¿cuándo lo escribió más o menos? ¿Por qué? O, bueno, ¿sabes algo más o menos? Repito, fue hace más o menos medio año y, bueno, dándome la libertad, sería... Él se lo dedicó a una persona muy importante uh-huh. en su vida y a ciertos vaivenes que estuvo teniendo en cuestión del amor. Y ahí encontró las palabras, o encontró el momento adecuado en los cuales las palabras salían y podrían expresar algo. Y cuando nos lo llegó a enseñar con nosotros fue de, ah, pues les parece, les gusta esto. Y nosotros, sí, está muy padre. ¿Para quién es? No, es para esta persona. Ah, ¿en serio? ¿Y tienes pensado subirlo? Sí. Ah, es que, bueno, a mí me agradó mucho. No solo por lo que dice, sino por lo que representa. Porque también uno puede escribir cosas y se pueden escuchar muy bien. Y otro puede escribir cosas que se leen de una manera, pero se entienden de otra. Por eso también es, a mi punto de vista, la poesía algo muy complejo, porque puedes conocer las palabras más bellas, pero esas palabras bellas en realidad te pueden estar transmitiendo solamente fonemas, sonidos, pero no te hacen creer, o no te nace de la piel ese sentimiento. Es que es muy difícil, ¿no? Cuando lees, sobre todo, cosas que no son tuyas, que no has escrito tú, y que la persona lo escribe con un sentimiento, es muy difícil para ti como lector, como orador, el saber qué es lo que representa. El ponerte en sí, en los zapatos de lo que estaba sintiendo el poeta en ese momento, es algo difícil para interpretarlo, ¿no? Es lo que me parece. Pero, ¿qué les parece, bueno, si vamos pasando directamente a lo que es los segundos poemas? ¿Traen alguno de su autoría, de alguno de los dos? ¿Algo de ustedes? Sí, yo traje uno. Pues, adelante, por favor. Adelante. Bueno, este poema se llama No estoy seguro y dice así. Dice, no estoy seguro de que mis labios sean los que te digan te amo. ¿Y cómo estar seguro si ni siquiera estás aquí para escucharlo? Pero si alguien más te lo dice y de casualidad lo escuchas, amor mío, no le hagas caso. Cierra las piernas, esconde tus pechos, aléjate rápido, porque solo yo puedo decírtelo con el corazón en los labios. Wow. Me parece por demás interesante y muy romántico y muy sentido, sobre todo. Ahora, viendo esto, escuchando esto tan, tan bueno que nos acabas de hacer el favor de leer, me viene a la mente una pregunta. ¿Le has escrito a alguna chica, a una novia, a alguno de tus poemas? ¿Esto tiene alguna dedicatoria especial? Sí, pues de hecho, bueno, en mi caso, cada que siento escribir algo, obviamente lo escribo, y no solamente para una chica, comentaba que le he comentado a Tony, uno de mis amigos, que cuando tengo novia me puedo enamorar varias veces a la semana, entonces puede ser para una chica distinta cada uno, entonces no es para una muy en especial. Para tu chica guapa. Pues, híjole, qué poema tan bonito. Estoy en un círculo de lectura y me recuerdo a ese círculo, pero, híjole, qué pena que ya no nos puedan leer otro poema, pero me gustaría que nos promocionaran el blog, que invitaran a la gente a que se una, a que lo visiten. ¿Cuál es la dirección? Bueno, antes que nada, la dirección es www.elladrillodemadera.blogspot.com, así todo pegadito. ¿Con punto entre la W y el? Sí, www.elladrillodemadera.blogspot.com. Y pues ahí estamos ocho personas que les agrada escribir, y de las cuales hay unos que se les ve que tienen bastante futuro, a mi parecer. Y pues esperamos, estamos escribiendo y estamos intentando darles a entender cómo vemos la vida, qué es lo que se siente y cómo intentamos estar pasando esos momentos que nos inspiran, porque por lo menos para mí es complicado llegar a escribir cuando hay momentos que se pueden decir de sequía, y hay otros que en esos tiempos son los que los inspiran más y los ayuda a estar escribiendo un poco mejor. Ok, pues. Muy bien, pues les queremos dar las gracias por haber estado aquí en esta que fue la segunda emisión de Opción Múltiple. Gracias por venir, muchachos, de verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así que ahora nos vamos a un corte y regresamos. Pero regresamos, no se muevan. No te despegues.